Bueno, y nos sumamos al segundo bloque ya con una voz conocida acá en la radio, muy conocida y muy querida en esta radio y también en muchas otras radios comunitarias de Córdoba, porque se viene pasando hace un tiempito en nuestra radio un programa que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho, que se llama La Semilla Radial. Se emite desde Villanos Radio y es conducido por Hernán Guanini, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludos ahí, Agustín, Federico, Violeta. Hola. Un gusto estar. Bueno, gracias por atendernos. La novedad es que vuelve La Semilla Radial y que va a ser emitida los jueves a las 17 horas en Capilla del Monte. Así que hoy a la tarde te vamos a poder volver a escuchar, así como lo hacíamos el año pasado y el anterior, en nuestra radio, en la 98.1, en Capilla del Monte y en nuestra región. Pero bueno, esta vez, además de darte nuevamente la bienvenida, queríamos charlar con vos por un trabajo que han presentado vos y tu compañera Gilda Collio en la Universidad Nacional de Córdoba, publicado en una revista de la Universidad de Córdoba. El trabajo se llama Hacia una territorialización de las evaluaciones de impacto ambiental, el caso del proyecto Autovía Alternativa 38, ¿no? Que quizás podríamos decir que es un reclamo que está muy presente en muchos pueblos, el estudio de impacto ambiental ante cada obra, pero que el de la autovía fue claramente un desastre, ¿no? Me animo a calificarlo así, después vos le darás tus calificaciones, pero un desastre en cómo se iban rearmando las cosas y cómo se iban publicando cosas que cambiaban lo que se había estudiado. Sí, bueno, primero muchas gracias por retransmitir nuevamente La Semilla. La verdad que es un gusto para todos los que hacemos el programa poder sonar en distintos territorios por radios ahí muy, muy queridas, así que estamos todos más que agradecidos en seguir fortaleciendo esta red de comunicación. Y sí, con respecto al artículo, es un artículo que escribimos al final del año pasado para una de las tantas revistas que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. En este caso es una revista que entiendo depende de Filosofía y Humanidades y que se llama Intersticios de la Política y de la Cultura. Y lo que tratamos de presentar ahí con mi compañera es retomando todo el trabajo que venimos haciendo desde la Asamblea Unidad Sur, pero de muchísimas asambleas que se han, digamos, organizado ante el emergente de la obra de la Autovía Punilla, que ya data de 5 años aproximadamente, porque recordemos que tuvo 3 audiencias públicas, las dos primeras de ellas presenciales y la tercera de manera virtual, que fue en el 2020, ¿no? La autovía comienza con la ampliación de la variante Costa Azul en la salida de la autopista hacia el lago y el puente de la Sota. Ese fue el primer tramo que generó estragos fundamentalmente en la localidad de San Roque. Y recién te escuchaba y decía, sí, es un desastre el estudio de impacto ambiental, pero por ahí quienes leímos un estudio de impacto ambiental de hace 6 años que se presentaban en ambiente de la provincia de Córdoba y leemos el último que se hizo, por ejemplo, para el proyecto de autovía de la Ruta 5, conocida como la autovía de Probachasca, o del segundo y tercer tramo de la Ruta 38, la calidad, digamos, del trabajo que se hizo es mucho mejor que la de años anteriores, lo que no quiere decir que esté bien realizada, ¿no? Y hay muchísimas críticas que nosotros hacemos en el artículo. Pero yo creo que a raíz de la presión y del trabajo democrático de todas las organizaciones, vecinos y asambleas de ponerse a leer, a ponerse a informarse, porque no vino por parte de los gobiernos ni de la provincia ni comunales la información, que es un requisito obligatorio previo a la audiencia pública, sino que colgaban online en la página de la Secretaría los estudios de impacto ambiental y uno que no conoce de las disciplinas de ingeniería, que son fundamentalmente en las que están centrados los estudios, tenía que ponerse con compañeros a tratar de desandar esas explicaciones ahí que eran muy técnicas, ¿no? Pero a pesar de eso y de ese impedimento, Muchos nos organizamos y también presentamos alternativas no solo en las audiencias públicas, sino que se generaron muchos documentos de manera colectiva, criticando lo que planteaban los estudios de impacto ambiental y también planteando alternativas. Y eso generó que cada vez más ajustaran los equipos que elaboran los estudios de impacto ambiental, ajustaran el trabajo e hicieran un mejor trabajo. De todos modos, lo que nosotros fundamentalmente le criticamos es que la perspectiva que presentan específicamente los tres estudios de impacto ambiental realizados para las distintas audiencias públicas de la Ruta 38, pero también uno lo puede hacer extensivo a la mayoría de los estudios de impacto ambiental que se presentan también para la mega minería de cantera o desarrollo inmobiliario en la provincia de Córdoba o de obra pública, presentan una perspectiva de una ciencia positivista basada fundamentalmente en las ciencias naturales, de las ingenierías, digamos, de lo que se conoce como la ciencia dura, que son ya enfoques totalmente anacrónicos para los tiempos que vivimos, ¿no? Vivimos tiempos de crisis ecológica, de crisis climática, digamos que eso no lo dicen las asambleas, sino que lo dicen todos los organismos internacionales desde hace muchos años, y en ningún estudio de impacto ambiental, por ejemplo, se hace referencia a eso, ¿sí? Entre otras cosas. Y toda la perspectiva que se plantea es que el hombre está separado de la naturaleza y sus acciones, en este caso la realización de una obra pública, impacta en esa naturaleza, ¿sí? Y Claro. lo que tiene que hacer es tratar de mitigar o remediar esos impactos. Y eso lo que hace es dejar afuera todo el conocimiento territorial acerca de los espacios por donde se van a realizar las obras que permiten presentar y concebir la cuestión de otra manera. Claro, recuerdo ahí, Hernán, que uno de los reclamos, lo tengo ahí también en el archivo de CDM Noticias, de los reclamos que más había en esa época, en la audiencia pública en este caso, donde había referencia al estudio de impacto ambiental, se decía, y sí, pero están contando de una liñita, no están contando, o sea, es como que marcan un segmento, hacen el estudio sobre ese lugar, pero no marcan el estudio, o sea, el impacto global que tiene, ¿no? Por ejemplo, salía toda la cuestión del impacto en relación al crecimiento urbanístico alrededor de la autovía y cómo eso estaba de alguna manera escondido porque el trabajo más ingenieril decía, bueno, el impacto es este y punto, digamos, ¿no? Pero no hacer esta mirada más global, más sistémica en el territorio que tiene que ver con cómo se van a reacomodar las cosas a partir de la autovía. Creo que eso estuvo muy presente y también ustedes lo remarcan en la revista, ¿no? En el texto. Sí, eso tiene que ver típico también de la mirada positivista, que es totalmente disciplinar y fragmentada. De hecho, para la obra de la Ruta 38, Ambiente hizo una gran trampa que fue denunciada desde la primera audiencia pública que se realizó en Carlos Paz, que es fragmentar la obra en tres. Entonces, realizó tres estudios de impacto ambiental y profundizaba esto que vos planteabas, digamos, no concebir la naturaleza como algo sistémico, integral, dentro de la cual también estamos los humanos, sino dividir la obra en tres y de esa manera como manejar mejor los impactos negativos que la obra iba a tener sobre el territorio. Ni hablar que contextualice el impacto, como ellos lo denominan, a nivel regional, por ejemplo, los distintos desmontes que van haciendo sistemáticamente en los distintos tramos, cómo impacta eso en el sistema del bosque serrano chaqueño, que es más global y que a su vez tiene una función, por ejemplo, no solo en Córdoba, en Argentina, sino a nivel global, ¿no? Eso está totalmente borrado y sí, eso fue sistemáticamente señalado en las distintas audiencias públicas por la gran mayoría de los participantes. Tiene que ver también con esa mirada muy ingenieril de dividir, escindir, digamos, la naturaleza de los humanos, como que estamos muy por fuera, cuando en realidad desde las comunidades originarias que participaron en las audiencias públicas, desde las asambleas, organizaciones de vecinos, lo que se ve es otra perspectiva, es otra ontología, como planteamos en el trabajo, que es mucho más relacional, es decir, concebirse a los humanos como parte del territorio y en una interacción constante. Pero a su vez, en el estudio de impacto ambiental no solo desconoce el vínculo, digamos, sistemático y con lo regional y con lo global, sino que desconoce muchas veces particularidades del territorio. Por ejemplo, una cuestión que podemos señalar y que está ejemplificado en el trabajo es cómo la cuestión hídrica está abordada únicamente desde una ingeniería hídrica y desconoce cómo el agua repercute en las vidas de los territorios. Hay una noción muy ya anticuada de cuenca hídrica, fragmentada también, que no en ningún momento interactuó con el territorio para ver cómo el agua circula, ¿no? por los territorios. Por ejemplo, en La Aguadita, que está en Viale Maced, es un barrio de Viale Maced, es una comunidad que se abastecía hasta hace poco de agua a partir de una vertiente. Y alrededor de esa vertiente se había generado una plaza, es decir, un espacio público y común, en el que gran parte del barrio lo había mejorado, se empezaron a hacer espectáculos, ferias, bueno. Ese espacio fue totalmente borrado por la obra de la autovía. Y eso no aparece mencionado, digamos. Entonces, además de los impactos que se mencionan sónicamente de decir, bueno, ¿por dónde va a ir el desagüe? ¿Cómo vamos a hacer para sacar el agua que se va a acumular por el desmonte? Pero en ningún momento se plantea cómo una obra afecta los modos de vivir y de habitar que las poblaciones vienen desarrollando en los territorios. Lo mismo pasó en el barrio Las Lagunas de San Roque, cuando se hizo el primer tramo de la obra, que se cementó todo, se taparon las vertientes, se contaminaron las lagunas y las comunidades que vivían ahí, que vivían de la cría de algún ganado, se vieron totalmente afectadas. Otro ejemplo es lo que está pasando en el paraje Las Tunas con respecto a la cuestión arqueológica de esta visión de la ciencia positivista. Para ellos un conjunto de piedras que puede ser una pirca puede ser reubicada en cualquier lado, porque desconocen que esas pircas son espacios sagrados que están ahí por algo, ¿sí? Y que forman parte de un ritual y demás, digamos. Todo eso está fuera del estudio de impacto ambiental, porque hay una perspectiva y una ontología y una epistemología, digamos, una concepción de mundo que es monocultural, es occidental, que es colonial, patriarcal, bueno, como el extractivismo mismo, pero que desconoce y no dialoga con ninguna otra perspectiva, que son las perspectivas que fluyen. Sí, Violeta. Sí, no, termina la idea, perdón. Buen día, Hernán. Quería sumarte una ¿cómo pregunta. Te va? Bien, bien. Bueno, de lo que pensábamos en relación a lo que estás contando, justamente este proyecto, este estudio que están haciendo es el que busca plantear la necesidad de territorializar, de mejorar, de enriquecer estos estudios de impacto ambiental con todos estos aspectos y estos ejemplos que venías dando, ¿no? Sumar a lo que es el impacto también social y cultural en el territorio. ¿Se puede pensar en que vaya la presión social hacia un camino donde estos estudios de impacto ambiental mejoren realmente? Hay obviamente una pulseada también de lucha territorial, sociopolítica, pero también en qué medida se puede pensar en que se pueda mejorar, que incluso la parte técnica o ingenieril pueda ir tomando nota de esto y hacerlo mejor, como comparabas antes lo que habían sido los distintos estudios de impacto ambiental de estos años. Claro. Nosotros ahí lo que señalamos como posibilidades son como dos caminos. Por un lado, lo que tiene que ver al interior de la academia, ¿no? Porque en definitiva todos los que Toya, la bióloga Toya, que es la encargada del último estudio de impacto ambiental, es egresada de la UNC, digamos, como la mayoría de quienes participan de los estudios de impacto ambiental. Entonces, yo creo que tiene que haber una gran disputa al interior de la academia, digamos, de la universidad como formadora de profesionales que después de alguna manera gestionan el territorio, no solo lo ambiental, sino en todo, de abrirse a distintas perspectivas, de no seguir reproduciendo una única perspectiva que es colonial y que es eurocéntrica y que es de la ciencia moderna, de esas disciplinas que no dialogan entre sí. Ellos dicen, sí, es un estudio interdisciplinario. No, uno lee el estudio y ve que hay 20 profesionales, pero cada uno redactó su pedacito. No hay un Sí. diálogo entre distintos enfoques. Sí. Entonces hay una disputa que se tiene que dar al interior de la academia y que se viene dando, pero no solamente por lo de las autovías, sino por las compañeras, la lucha de Buda, por nombrarte un caso, todo lo que tiene que ver con pueblos fumigados, por los incendios mismos, digamos. Eso ha generado cierta interpelación a nivel social y de las organizaciones que muchas veces han ido a golpear la puerta de la universidad, incluso el Consejo Superior, para que se pronuncien. Y yo creo que las distintas... En distintos niveles, ¿no? Pero en las distintas carreras y las distintas materias se está empezando a permear eso que viene de afuera, ¿sí? Sí. Entonces ahí entiendo yo que en un futuro los profesionales que se van a encargar de los estudios de impacto ambiental van a estar más abiertos a perspectivas múltiples, no una única perspectiva. Y por otro lado, también en algún momento creemos la academia, pero también los políticos que toman decisiones y entre ellos quienes realizan los estudios de impacto ambiental, tienen que bajar al territorio y dialogar con el territorio. O sea, tampoco creemos que el territorio es un lugar romántico, ideal, donde estamos todos de acuerdo ni tenemos la solución a todos los problemas. Pero sí sabemos que hay muchísimas alternativas y que se ha generado muchísimo desde los territorios, como estos documentos que yo te decía de maneras colectivas que se hicieron sobre todo para la segunda audiencia pública, que fue algo excelente en cuanto a calidad. No era solución a todo, pero había muchas pistas ahí y en ningún momento la actitud fue de diálogo. Aunque siempre hablan de diálogo, nunca se dialoga. Es como cuando hablan de consenso en la minería. Dice, bueno, los convocamos, pero en la mina se va a instalar, digamos. Eso no es buscar consenso, digamos. Claro. Eso es partir Es con ponerlos en una la idea ya foto, instalada. es generar una situación para poner en la foto a la gente y no Exacto. dialogar nada. Nos juntamos, ustedes dicen algo, nosotros también, pero la mina se va a hacer. Juntarse a dialogar es ir al territorio, no hacer los estudios de impacto ambiental en Córdoba, en sus oficinas, porque vienen con una camioneta dos o tres veces, sacan una foto, miden con un teodolito y después realizan todo allá y no dialogan con nadie. O sea, no han ido antes a las tunas a hablar con la gente y cómo vive, porque la autovía lo que hace en definitiva no es solo mover la espirca, sino que corta una serie de prácticas y saberes que son ancestrales y que se vienen reproduciendo en ese espacio. Cuando ese espacio se borra, esas prácticas también. En la Guadita, nadie le preguntó a la gente de dónde sacaba agua. Por ejemplo, en las lagunas tampoco. Bueno, eso es bajar al territorio y dialogar con el territorio. Y eso se tiene que hacer previo a la realización del estudio de impacto ambiental. Porque en la audiencia pública, yo he participado en todas, digamos, estamos de acuerdo en participar, pero sabemos que ellos exponen el primer día, y digo ellos que son los políticos, los empleados de los políticos de cada jurisdicción, los representantes de la de ambiente, y después nos dejan como tontos hablando a nosotros, oponiéndonos, planteando alternativas, planteando críticas, pero nadie las retoma. Y no las retoman porque dicen que no son técnicas, que no somos especialistas. Y volvemos a esta mirada única y monocultural de la ciencia moderna, de que para ellos el único saber científico es el que se genera en una disciplina tradicional. Y no es así, digamos, es una mirada que hace 50 años se viene interpelando, digamos, desde el Mayo francés esta parte, eso está interpelado a nivel global, pero acá seguimos reproduciendo el modelo más tradicional de hacer ciencia. Hay otras maneras de hacer ciencia, el diálogo de saberes, el diálogo de vivires, y para eso quienes son políticos, quienes son académicos, tienen que bajar al territorio y dialogar cara a cara con él y tomar nota de eso, porque ir, escuchar y después seguir decidiendo lo que ya está decidido, es decir, que formamos parte de una obra que es el plan IRSA y hay que hacerla sí o sí, la vamos a hacer cueste lo que cueste, es también como decís vos, bueno, ir a poner la cara, el gesto para la foto. Es una cuestión más que tiene que ver con una concepción, no solo de lo que pensamos, sino de cómo habitamos el territorio. Y quienes hacen esos estudios son gente de la ciudad con una perspectiva urbanocéntrica que creen que lo mejor que le puede pasar al mundo es que todas las localidades se conviertan en grandes ciudades, parece, con cemento, con shopping y con rutas para ir a 120 kilómetros por hora. Justamente por eso es que hay que escuchar la semilla radial, me animo a decirlo, porque gran parte de lo que tiene que ver con la cobertura, con el programa de la semilla radial, es abrir las voces a los vecinos, a las vecinas, asambleístas, a brigadistas, a distintos colectivos y organizaciones que están presentes en los territorios y que de alguna manera dijeron cuando terminó esa presentación, esa audiencia pública ante el estudio de impacto ambiental: sin licencia social no hay licencia ambiental. Fue de alguna manera parte de las conclusiones de ese entonces. Les invitamos entonces a leer el texto que estábamos comentando recién, seguramente lo subiremos después de ACDM Noticias y podrán volver a escuchar la entrevista con Hernán Guanini hacia una territorialización de las evaluaciones de impacto ambiental, el caso del proyecto de autovía alternativa Ruta 38 en el Valle de Punilla. Hernán, muchas gracias y nos seguimos escuchando, en concreto esta tarde con la semilla. A ustedes un abrazo grande, muchas gracias y saludo a toda la audiencia allá del norte de Punilla.